Book 2 96 96 96 حروف العطف 3 Conjunciones 3 Conjunciones 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Yo me levanto en cuanto suena el despertador. Yo me levanto en cuanto suena el despertador. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Me siento cansado en cuanto tengo que estudiar. Me siento cansado en cuanto tengo que estudiar. Me siento cansada en cuanto tengo que estudiar. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Dejaré de trabajar en cuanto tenga 60 años. Dejaré de trabajar en cuanto tenga 60 años. ¿متى أنت ستتصل؟ ¿Cuándo llamará usted? ¿Cuándo llamará usted? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. En cuanto tenga un momento. En cuanto tenga un momento. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Llamaré en cuanto tenga tiempo. Llamará en cuanto tenga tiempo. ¿إلى متى سوف تشتغل؟ ¿Hasta cuándo va a trabajar usted? ¿Hasta cuándo va a trabajar usted? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Trabajaré mientras pueda. Trabajaré mientras pueda. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Trabajaré mientras esté bien de salud. Trabajaré mientras esté bien de salud. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Él está en la cama en vez de trabajar. Él está en la cama en vez de trabajar. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Ella lee el periódico en lugar de cocinar. Ella lee el periódico en lugar de cocinar. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Él está en el bar en lugar de irse a casa. Él está en el bar en lugar de irse a casa. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Por lo que yo sé, él vive aquí. Por lo que yo sé, él vive aquí. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. Por lo que yo sé, su esposa está enferma. Por lo que yo sé, su esposa está enferma. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. Por lo que yo sé, él no tiene trabajo. Por lo que yo sé, él no tiene trabajo. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Yo me quedé dormido, si no habría llegado a tiempo. Yo me quedé dormido, si no habría llegado a tiempo. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Yo perdí el autobús, si no habría llegado a tiempo. Yo perdí el autobús, si no habría llegado a tiempo. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. No encontré el camino, si no habría llegado a tiempo. No encontré el camino, si no habría llegado a tiempo.